esté. Solo quiero saber. No sé qué pasa en esa ciudad. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed. Si yo no encuentro algo para tomar, díganme. Solo quiero saber. Se ha tomado todo el vino, oh, oh, oh. Yeah.